Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Nave del Rock 001, tenemos más de una milla de visibilidad. Las condiciones sobre la pista son muy favorables. Recibido Nave del Rock 001, ¿cuál es su destino y carga? Nave del Rock 001, vamos a cruzar todo el universo conocido con un cargamento de rock and roll de todas las épocas que nuestros pasajeros nos ayudan a seleccionar. Si nos puede autorizar con el despegue, estamos listos para el despegue. El reporte oficial es: volumen de la música a discreción. Aconsejamos a sus pasajeros pedir la música en el chat. 190 grados. Nave del Rock 001, autorizado despegue. A rock and rollear. Autorizado despegue, nave del Rock 001. Muchas gracias, Torre Control. Estás a bordo en la nave del Rock. Al mando de la nave del Rock, Capitán Pablo Rock. Hey, ¿cómo están? Muy buen día. Bienvenidos a bordo en la nave del rock. ¿Cómo han estado? ¿Cómo está ese guayabo? Posterior a la partida de Charlie Watts, ¿ah? Yo todavía tengo guayabo, estoy triste, debo confesarlo. Que desde que me enteré justo en el turno del día de ayer de la partida del baterista de los Rolling Stones, pues bueno, estaba como triste porque era un tipo bonachón, un tipo que se vestía muy bien, por supuesto, típico de los ingleses, que según él le encantaba, tenía como no sé si era fetiche, es la palabra adecuada, pero sí tenía como una manía por la ropa, por el tema del vestuario. Le gustaba siempre andar bien vestido al gran Charlie Watts, que hoy en debe estar tocando la batería con los grandes y las leyendas de el rock and roll, haciendo ahí su brillo, como siempre lo hacía, detrás de los tarros, como se le dice cariñosamente a este instrumento musical. Yo soy su capitán Pablo Rocks y, como siempre, para mí es un placer enorme estar aquí con ustedes a bordo en la nave. Hoy desde Bogotá, no, yo no estoy en Bogotá. Estoy desde la hermosísima ciudad de Pereira y durante estos días voy a estar por acá acompañándoles, llevándoles muy buena música a través de www.eltunnel.com y nuestras emisoras aliadas. En este caso, Improvisando Radio, en www.improvisandoradio.co. Yo sé usted que se conecte de otro lado. Improvisandoradio.co. Y también en César Radio Rock. Estamos generando esta señal en vivo. Y también en diferido, pues nuestros amigos de Emisora 90 de Classics, Radio Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Un gran abrazo para todas las personas que se conectan a través de estas señales. Y pues que gracias a estas emisoras, pues logramos llegar a más y más personas. Muy bien. Hablando justamente de Charlie Watts, quiero colocar pues dos canciones, porque el especial ustedes lo van a escuchar este viernes. Ya por ahí Don Diego, oiga, ¿qué será la vida de Don Diego? Ayer estaba de cumpleaños Diego Moncada, nuestro compañero aquí de Lidias en el Túnel Rock. Y ayer estaba de cumpleaños y me preocupa porque no sé si se encuentre bien. O sea, si se celebró el cumpleaños bien, este señor debe estar tirado en la cama, es con un vaso de agua al lado. No creo, un vaso de agua no. Estoy dándole como el beneficio ahí. No, debe estar con una cerveza en la mano. Pero lo importante es que el viernes va a estar haciendo su programa en Y Hagas el Rock. Y ya nos comentó que él quería hacer algo así de los Rolling Stones, como hoy lo suele hacer, adentrándose, valga la redundancia, a las entrañas de esta gran banda que desde la década de los 60 estuvo dándole pues alegría a todos los rockeros. Entonces, simplemente yo quiero hacer aquí la mención, no puedo empezar el programa sin manifestar mi profunda tristeza con la partida de este señor, uno de los grandes bateristas, que no era el más virtuoso, como él mismo lo reconoce. Él simplemente tocaba el instrumento musical de una manera pausada, tranquila y a su estilo, muy a su estilo. Muy tranquilo, muy sereno, muy sobrio. Y era la forma, era el estilo que él tenía al tocar la guitarra. Al tocar la batería, estaba pensando en tocar la guitarra. ¡Ea de María! Bueno, ¿qué tal si le damos play a la primera canción de los Rolling Stones que tengo lista para ustedes? ¿Les parece? Esta primera canción dice mucho. Under My Thumb, de los Rolling Stones. ¿Cuál será la segunda? ¿Usted me puede ayudar? Esta es La Nave del Rock, www.eltunnel.co. Bienvenidos. Estás escuchando El Túnel Rock. Oh, Charlie Watts, ya eres libre, I'm free. Lo teníamos a esta hora en la nave del rock, iniciando este recorrido musical. No les voy a mentir, tengo la nota baja. No les voy a mentir, desde que ayer me enteré, y lo repito y lo reitero, cuando hablo de música, cuando hablo de rock and roll, se me baja la nota. Vamos a leer algunos comentarios por acá, por ejemplo el de Camiloche. Estamos listos, soy de luto, capitán. Un grande y legendario partió el vuelo eterno, descansa en paz. Y bueno, ya la formación original de los Stones no se va a volver a presentar. Gracias a Dios, logré verlos el 11 de marzo del 2018, eso fue en la ciudad de Bogotá. Son unos monstruos y con ese suceso es el principio del fin de una de las bandas más longevas. Pues Camiloche, no creo que sea el fin. No creo que sea el fin. De hecho, ya tenían el reemplazo del baterista. Recuerde que Charlie Watts la semana pasada estaba internado en el hospital y los Stones están de gira. Entonces ya tenían un baterista de reemplazo. Por supuesto, la gira tiene que seguir. O sea, tener una gira implica muchos costos y contratos y un pocotón de cosas legales, y pues no se puede cancelar tan fácilmente, ¿cierto? Sobre todo después de un paro tan tremendo que hubo gracias a la pandemia. Pues sí, estamos hablando que son los Stones, que son una banda legendaria, pero estos señores se caracterizan por su cumplimiento. Son ingleses. Y hablar del principio del fin, no sé, tal vez es muy prematuro. Ahí difiero contigo, Camiloche. Pues respetable tu opinión, pero digamos que mi corazón dice no, no quiero. Tal vez música nueva se demoren, sí, pero yo creo que harán la gira, terminarán sus compromisos, se centrarán en lo de ellos y no sé, pues esperar a ver qué sucede con la banda. Al igual, este especial y toda esa información ustedes la van a tener el próximo viernes con la voz de Diego Moncada en Y Hágase el Rock. Ahí ya están agendaditos ustedes para que escuchen mucha música de los Rolling Stones, que es lo que más hay como un berraco. Hay un cumpleañero, y hablemos de la vida, celebremos la vida. Hay un cumpleañero el día de hoy en el rock and roll. Un día como hoy, 25 de agosto, pero de 1949. Pues madre, están viejos estos señores. Y sin duda alguna tenemos que tener mucha fuerza, porque seremos la generación que va a despedir a estos grandes. Pero bueno, eso será otra conversación. Un día como hoy, pero en 1949, nació en Israel un señor en Haifa, no sé cómo se pronuncia, Haifa o Haifa, en Israel, un señor que se llama Chaim Witz. Se estará preguntando, pero ¿quién diablos es este man? Después, con el paso del tiempo, se cambió el nombre a Eugene Klein. ¿Tampoco? No, nada. Bueno, ¿qué tal si yo le digo el nombre Gene Simmons? Ahí sí, ¿no? Pues sí, efectivamente, estos eran los nombres. Chaim Witz y después Eugene Klein eran los nombres de el gran Gene Simmons, que un día como hoy está de cumpleaños. 25 de agosto de 1949 nace el gran Gene Simmons, uno de los, junto a Paul Stanley, uno de los miembros que ha permanecido durante la formación de Kiss. Y tal vez podremos decirlo que es el más representativo, ¿cierto? Por su forma de ser, tal vez, por su alter ego, podremos decirle que es uno de los más reconocidos porque se colocaba sangre en la boca y todas esas cosas. Y porque, pues bueno, es uno de los más geniales, pensaría yo, dentro de los Kiss. Así que, ¿qué les parece si vamos con dos canciones de esta gran banda? Esto, estoy dudoso por cuál empiezo. Empecemos por la más legendaria. Gracias a esta canción hace muchos años, pero muchos años, amigos míos, llegué a los Kiss. Esta fue la primera canción que escuché de los Kiss. Esta es La Nave del Rock. ¿Y con cuál canción complementamos esta doble dosis para celebrar el cumpleaños de Gene Simmons? Escríbame a través del WhatsApp 301-770-3920 o nuestro chat en www.eltunnel.com. Can't get enough of you, baby. Así es, esta fue la primera canción que escuché de los Kiss y estamos hablando hace muchos años, pero demasiados años atrás. Estoy acá leyendo la biografía de este señor y hay un dato que me parece muy interesante que ustedes lo conozcan. Cuando él estuvo en Estados Unidos, recordemos que él es de Israel, migró a los Estados Unidos, o emigró, no sé cuál sea la versión correcta para ese viaje de Israel a Estados Unidos. Y cuando llegó allá, se dio cuenta de dos cosas. Primero, que allá amaban los cómics. Se volvió fanático de los cómics. De hecho, pues Kiss tiene una gran leyenda urbana que uno de los cómics de Kiss está impreso con sangre de ellos. No se sabe, eso es algo ahí que tiene como... De hecho, bajo esta banda se tejen varias leyendas. Algunas que son verdad, otras no. Pues bueno, eso hay que investigarlo muy bien. Y la otra cosa que se dio cuenta en Estados Unidos y lo que más le llamó la atención fue el poder de convocatoria con las mujeres que podría causar el hecho de tener una guitarra colgada y cantar bonitas canciones. Así está textualmente en la biografía de este señor. El poder de convocatoria con las mujeres, óigase bien. Si usted está soltero y tiene una guitarra, no creo que esté soltero, por ejemplo. Que podría causar el hecho de tener una guitarra colgada y cantar bonitas canciones, sobre todo bonitas canciones. Entonces, pues él, bajo esta premisa, no dudó en probar dicha experiencia y a los 15 años formó una banda que se llamó Long Island Sounds. Ahí pues tocó un poco de rock and roll y todas esas cosas, pero ya se dio cuenta que ese sería el éxito con las chicas. De hecho, siempre se ha visto muy bien rodeado de mujeres este señor Gene Simmons. Me pidieron dos canciones por acá y vamos a colocarlas dos. Estoy hecho una madre el día de hoy con la música, además porque Kiss me encanta bastante. Por aquí viendo nuestro chat, a ver, Diana, creo que fue Diana, sí, pidió Detroit Rock City. Y por aquí está también Don Giovanni, que está mostrando sus herramientas de trabajo. De luthier, de carpintero, de hacedor de instrumentos musicales. Un gran abrazo, mi hermano. Y me voy con una canción que justamente ellos dos se pusieron de acuerdo. Esto es Detroit Rock City. Y esta es la nave del rock. Estás escuchando el Tú del Rock. Cuando usted se pregunta, ¿será que el dios del metal cumple años? ¿Será que el dios del heavy metal o del metal en este caso está cumpliendo años o cumple años? La respuesta sí, el dios del metal cumple años y justamente es el día de hoy. Y es que se me brincó aquí la canción, no la iba a colocar todavía, pero la dejé que sonara delicioso porque esta canción de Judas Priest es una de mis favoritas, Turbo Lover. Imagínese usted ahí en el I Love You y de pronto suena esta canción, Turbo Lover. Entonces usted dice más turbo, entonces suena chévere la canción. El gran Rod Halford está cumpliendo años el día de hoy. Sí, señor. El dios del metal está cumpliendo años el 25 de agosto. Un 25 de agosto, pero de 1951 nació Robert John Arthur Halford en Sutton Coldfield, en el Reino Unido. Y pues este señor es considerado dentro del mundo del metal como el dios del metal. Imagínese usted la categoría que le colocaron a este señor. Y en contravía pensaría usted, sí, es que él es homosexual. ¿Y qué? Eso no le interesa al metalero. Al metalero lo que le interesa es que este señor haga buena música. ¿Por qué? Porque pues también convivimos durante un buen tiempo en la historia del rock and roll con el gran Freddie Mercury. Y su tendencia sexual, pues claramente usted la conoce, ¿sí? Entonces, no hay lío por ese lado. De eso no vamos a hablar. Nos vamos a centrar en... Es que este señor ha sido una de las figuras más influyentes en la historia del metal, no solamente por el estilo, sino por la voz operística, los tonos agudos en numerosos temas que tiene este señor. La revista Hit Parade lo puso en el puesto número 2 de los 100 mejores vocalistas del metal de todos los tiempos. Puesto número 2. Ya chismoseo porque me causa curiosidad quién será el primero. vamos a buscarlo, no lo tengo aquí en vista en este momento. Este señor empezó muy temprana, tocando en bandas como Trark, como Lord Lucifer, como Athens of Wood o Hiroshima. Y la forma como llegó a Judas Priest, porque ya Judas Priest estaba formado, ya había un vocalista en ese momento. Pero en este señor, o para este señor, le sucede el dicho de que lo que es para uno, es para uno. Y al que le van a dar, le guardan. Porque ya la banda estaba formada y había un vocalista y estaban haciendo por ahí algunas cositas. Pero resulta que se quedaron sin vocalista por allá en 1973. Y a través de la hermana de Rob, conoció a Hill, el bajista de la banda Judas Priest. El novio de la hermana de Rob. Él era el novio ahí, entonces ya todo se estaba conjugando, ¿cierto? Y fue ahí como algunos miembros de Judas que estaban en la casa de los Halford, me imagino que tomando té, es una costumbre muy británica, estaban ahí y escucharon de casualidad a Rob cantando frente a la radio, ahí cantando como cuando uno canta frente a la radio. Justamente en ese momento, en 1973, en cualquier momento de ese año, Judas Priest se había quedado sin vocalista. Justamente, o sea, es que son las casualidades de la vida. Las casualidades. Este señor, Al Atkins, se fue. Con lo que le propusieron a Kiki Drawing, guitarrista de los Judas, hacerse, pues, con Rob, decirle, hermano, venga, estamos sin vocalista y vea lo que estamos viendo, señora, cantando, aunque están como raros los pantalones de cuero, pero no me importa. De hecho, el estilo se le caracteriza, y esta es otra de las cosas que tiene este señor, que el estilo del rockero, de la chaqueta de cuero, de la motocicleta incluso, porque este señor en la gran mayoría de conciertos llega con su motocicleta ahí al escenario, se le acuñe a este señor, a ese estilo de la chaqueta de cuero, de los taches y todas esas cosas. Así fue como empezó este señor. Sí, señor, a este señor le debemos que los rockeros hoy en día usemos prendas de cuero. Bueno, algunas prendas de cuero, porque es que hay unas que no se pueden usar, porque uno no puede salir a la calle con eso. Muy bien, miremos por acá. Les había preguntado, justamente esa no la tengo, Alejandro. Es que estoy aquí en vivo, hermano, entonces no la puedo buscar así como tan rápido. A ver, miremos, Electric Eye. Te la quedo viendo, mi hermano. Por ahora tengo esta que me encanta también, que es una cancionzota y suena muy bien hasta ahora para celebrar el cumpleaños del gran Rob. Esto es Painkiller. Y suena muy delicioso a bordo de la nave del rock. Closing. Al menos intente hacer ese grito de final de esta canción. Intente, procure, a ver si de pronto. Por eso lo bautizaron como el dios del metal. El gran Rob Halford lo teníamos aquí a bordo de la nave. Estás a bordo en la nave del rock. Muy bien, por acá tengo un oyente que me está haciendo una sugerencia. Escuchemos a Juan Pablo, que me envió una nota de voz y él quiere escuchar una canción. Miremos cuál es. Muy buenos días, comandante Paulius. Quisiera saber si podemos escuchar de ese señor Rob Halford una canción que hace en solitario que se llama Silent Screams. Es brutal, es como el choque entre dos personalidades. Muchas gracias, Juan Pablo Ardila desde Manizales. Desde Manizales, un gran abrazo, Juan Pablo. Muchas gracias por escribirme, no, por enviarme esta nota. Y claro que sí, aquí la tengo. Te confieso que no la he escuchado. Sí sé que esta canción la hizo en el periodo en el que él no estuvo en Judas, porque se fue, duró casi como una década por fuera de la banda, e hizo esta banda que se llama Halford, en la que pues tuvo un éxito ahí mediático, ¿no? Pero pues si Juan Pablo nos recomienda esta canción, la vamos a escuchar. Esto es Silent Screams a bordo de la nave. Look at me, I'm chasing after dreams left in the storm. What I am is all Como les dije, les confieso, esta canción no la había escuchado. Hace parte de la banda Halford, del gran Rob Halford, que hoy, un día como hoy, está de cumpleaños. Nació este señor y nos recomendaron esta canción, Silent Screams. Ya la busqué en Spotify y le puse mi corazoncito dentro de los favoritos. Me gustó esta canción, hay que seguirle dando play para acostumbrarse a ella y que se convierta en la favorita. Me gustó. Gracias a Juan Pablo por su recomendación. Al mando de la nave del rock, su capitán Pablo Rox. Hermosillo 37. Five.